partido de ayer. Creo que fue muy duro, muy trabado, sobre todo en el medio. Pero creo que supimos tener la tranquilidad para esperar que se abrieran espacios. Y sobre todo en la pelota parada, supimos aprovecharla. Después ellos tuvieron un penal. Pero creo que no nos desesperamos y supimos definirnos en el final.